metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Ayer estuvimos dando una vuelta por todo San Juan. Estuvo por acá nuestra amiga Mileni, que estuvo por acá. Dimos una vuelta por todo San Juan y terminamos en Hate. Yo me acosté que yo no sé si yo puedo ayudar el programa, pero estamos dando, aquí estamos al pie del cañón. Y vamos a poner la música que nosotros hemos estado acumulando en la semana para ustedes. Más unos detallitos que seguimos en la celebración de los 25 años de metalpr.com. Así que búscate tu cervecita, búscate tu traguito, simplemente ponte cómodo. Este programa va a estar muy bueno. Bueno, vamos con los intros que le gusta a Jaycee River, vámonos con esto. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo, hay que bancarla. Yo no me gusta el reggaetón, me da asco, me duele mi abdomen cuando escucho el reggaetón, me duele mis huevos cuando tengo que escuchar el reggaetón. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Eso se ve maravilloso. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? Don't push it. Coñazo. Yo tengo dos granos, coño. Dame a provoquen para que vean. Yo no juego. No me dejen sola. No me dejen sola. Para hacerte la santa. Mira, sandiabla es lo que eres. A las mujeres nos encanta el chacachaca. Pero Lenín, pon un poco de orden aquí, teníamos, porque esta señora no deja hablar a los demás. Entonces, no, esta señora no deja hablar a los demás. Gracias al perico que estamos aquí. ¡Queremos rap! Oh, Y escuchamos la banda de Power Metal, After Infinity, de su single, de su sencillo I Surrender to You, enviado a la emisora Bestial. Brutal, vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Seguimos la celebración de los 25 años de MetalPR.com y de este programa, bueno, la evolución del programa. Y también estamos celebrando que nuestro amigo JC River va ya mismo a cumplir los años de la ronda. Y también está también de celebración del primer aniversario también Pandora Rock. Y estaremos todo este año celebrando y haciendo cositas en los programas. Cositas del recuerdo. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Transmitida desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se transmite desde MetalPR.com y se encadena con un montón de emisoras, comenzando con Avanzada Metallica.net en República Dominicana, en GelRadio.ga en Caracas, Venezuela, en Asalto Mata Radio Rock en España, en Pandora Rock Radio en Guadalajara, México. Iba a decir en Sprint, Texas, pero parece que también, ¿no? Y es la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock. Bueno, esto es un programazo lo que vamos a tener hoy. Volvimos con la cortina tradicional. Ayer estuvimos en el concierto de Hate un ratito. Por acá estuvo Mileni, allá los de la Avanzada Metallica. Saben que por acá estuvo Mileni. Estuvimos jangueando un rato. La llevé a Viejo San Juan para que viera lo que era el Viejo San Juan. Y fuimos al concierto de Hate. Fuimos al concierto de Hate. Y la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. De verdad que sí. Así que un aplauso a todos los que son de allá, de la República Dominicana, y les deseamos, ya que nosotros no pasamos a la final del Mundial del Béisbol, les deseamos lo mejor al equipo que yo creo que va a ser la sorpresa, sentido de que todo el mundo dice, no, que va a ganar el Japón. Japón es tremendo equipo, Estados Unidos también, pero mira Dominicana cómo va, mira Dominicana cómo va. No digo más nada, pero... aplauso, que esto no es un programa, esto no es la morcilla deportiva. No sé si han visto en el Euterio, en Análisis Neutral, ahora tienen la morcilla deportiva con Junior Labrán. No voy a hablar más, vamos a poner metal aquí, que por eso fue que vinimos. Vámonos con Ozzy Osbourne, esto es de su último disco, Patient, number 9, el tema es Parasite. Temazo de Ozzy Osbourne y Zakk Wylde. Vamos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Night, the moon hangs high in the sky. Quiet streets lead.

disco Decade of the Nail Spike Bat. Es un disco que hay regrabaciones de los temas. Y este es un tema en realidad que se tocó. El último tema del primer lado del disco Ample Destruction es General Hostile, que acabamos de escuchar. Pero esta es la regrabación. Vámonos con esto. Todos los domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el Lechón Atómico, en La Nueva Lechonera del Rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. Así que no te la pierdas. Véjate a la madre la... De toda inspiración. Rise up! Gates. Su disco de Veil of Darkness. Ese tema, Veil of Darkness. Nos hicieron llegar aquí, ¿eh? Lo tenemos aquí. Vámonos con esto. Siento Don R. Ahora el experimento es mío. Ya no será más una lechona. Ahora la llamaré Chona. Bad Magic, último disco de estudio de Motorhead. Ahí escuchamos Thunder and Lightning, brutal tema. Y pues lo pusimos porque tuvimos la noticia ayer de que Phil Campbell, guitarrista que tocó en ese disco y fue el último guitarrista que tuvo Lemmy cuando estaba en Motorhead, murió ayer. Bueno, ayer nos dieron la noticia de que murió. Y fue que a Phil le estaban haciendo una operación de cuidado y no sobrevivió, se murió en la operación. O sea, no pasó la operación. O sea, y se fue. Y bueno, se reúne con Lemmy y con otros músicos más que han estado en Motorhead y que se fueron. El único que queda vivo de la alineación última es Mickey D, que ahora está de baterista de Scorpions. Brutal, la verdad que. Pero está del carajo lo que pasa en esta vida, pero bueno, la vida es así. Phil muere a sus 64 años. Y lo último que él había hecho era Phil Campbell and the Bastard Sons. Y los había hecho con sus hijos. Es el que se llamaba The Bastard Sons. Eran los hijos de él y él haciendo música. Pues que en paz descanse. ¿Qué podemos hacer? Bueno, y vamos a saludar a la gente que está por ahí en el chat. Está por ahí Metallica 1970, está Dar Neruda, está JC River, está Rafael Conway, está nuestro amigo Manolo Torcho, está por ahí también, está Edwin, que está por ahí también, Arturo, está por ahí. Y todos los que siempre están al pie del cañón escuchando este programa como todos los domingos. Gaby, que nos escucha también desde Sabana Grande. Y todos ellos. Bueno, tenemos una seccioncita que nosotros ponemos cómo escuchar. Ah, más tardecito voy a decir las emisoras que me transmiten en diferido a lo largo y ancho de la semana. Tenemos unos una seccioncita última, ya que estamos celebrando los 25 años, y ponemos cosas viejas de cómo sonaba antes de la lechonera, ¿no? Cómo sonaba Metal PR, porque esto es pre la lechonera. Y cómo sonaba Metal PR, ¿no? Y buscando entre los archivos, encontré alguno que otro de los diferidos que se hacían antes. Así que me encontré un diferido especial. Vamos a escuchar cómo se oía la voz del Lechón Atómico hace 25 años. ¿Sí? Más o menos debe ser como hace 23, 22 años, creo que tiene este audio. Vamos a escucharlo y seguimos. Vámonos con esto. Y eso que acaban de escuchar en la media hora pasada al final fue Hellstar, del disco Nosferatu, la canción Nosferatu, sí, eso fue lo que escuchamos. Y ahora nos vamos con algo de Cage. Déjame buscar aquí qué es lo que tengo de Cage. Vamos a recordar aquí la leyenda del Chupacabra, ¿sí? ¿Quién pudiera haber pensado que una banda de heavy metal le iba a hacer una canción al Chupacabra? Y esos fueron los muchachos de Cage, que van a estar en el Festival de Metal Boricua. Y allí van a tocar, yo creo que van a tocar este tema, es que tiene que tocarse este tema, que se llama El Chupacabra. Y es un tema en inglés, así que tienen que estar pendientes con el oído para cuando dice Chupacabra. Estos muchachos de Cage hicieron este tema, El Chupacabra, en el disco Más Prieto Que El Negro. Bueno, eso sería en español. Se dice Darker Than Black. ¿Está que es? Sí, Darker Than Black. Y aquí los voy a dejar con la canción del Chupacabra, Cage. The Thrill!

hace la banda de Italia, Sleazer, con el tema King of Nothing de su disco Falling to Disgrace, de la nueva generación. No confundir con la de Sleazer alemana, que esa es otra más vieja. Ahí está Sleazer, vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Let me take it to-

banda vieja, vieja, vieja, pero buena, buena, buena, de 1988, Excalibur de España. Un clasicazo, un poquito difícil de buscar, rebuscadito, rebuscadito. Vámonos ahora con otro clásico español. Clásico, clásico, clásico. Dedicado a J.C. River, que yo sé que le gusta mucho. Se la pongo otra vez, ya que está el tremendo programa que hizo hoy. Vámonos con esto, esto es Panzer, Dios del Rock.

y le hemos ido poniendo cancioncitas de él poco a poco aquí en el programa. Me perdonan que estoy aquí moviendo todo el micrófono, se tienen que haber escuchado todo el movimiento del micrófono que estoy haciendo aquí, que no se supone que uno mueva un micrófono, eso es regla de oro, no se supone que estén moviendo los micrófonos cuando estás hablando, ¿verdad? Pero hay veces que pasa, porque si está la música, mueve el micrófono cuando está la música y así la gente no se da cuenta porque tiene el micrófono bajito. Pero bueno, ahí estamos. Escuchamos ese tremendo tema y nos toca decir que este programa se transmite en diferido por un montón de emisoras a lo largo y ancho de la semana, comenzando a las 4 de la tarde los lunes por Metal Argentum Radio. También los lunes a las 8 de la noche estamos por César de Classic. Me dicen que ya Rockbox no está transmitiendo, así que tengo que verificar, pero antes estábamos a las 9 en Rockbox, pero ya me están diciendo que no está saliendo. Así que vamos a verificar eso. Lunes a las 12 de la medianoche, FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana, Choice Radio. Martes 7 de la noche, estamos en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7 y 30 de la noche en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de la Cero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 en Radio Metal Hermosillo. Bueno, y vámonos a la sección que a mí me gusta mucho. Hay gente que no, Nestalí yo sé que la odia, pero a mí me encanta. Esta es la sección de la grabación precaria de la semana. Y creo que habíamos puesto algo de esta banda antes en esta sección. Pero hoy vamos a volver a poner algo de la banda Bunker o Bunker, la banda de Argentina. Así que vámonos con esto en la sección precaria y volvemos. Y ya que usted habla de eso, quiero que le enseñen un BTR que hay. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back.

de su disco masterizado del 2023. Aunque su disco es más viejo, pero esto es Wind Hand, banda de Doom de los Estados Unidos. Vámonos con esto mientras se va la lluvia esta. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Del Doom, Doom Stoner más bien, el disco del azar a la creación del 2012, el tema Cáncer y Delirio, brutal. Vamos a seguir con Doom, vamos a seguir con Doom. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Hace falta otra vez un algo así como Cathedral, ¿no? Eso es Cathedral del disco de 1991, Forest of Equilibrium. Y lo que escuchamos fue el tema Equilibrium. ¿Seguimos con el Doom? Vamos a seguir con el Doom. A million souls, so lost and

maldita sea la madre de la de toda inspiración. Bueno, y hemos llegado al final del programa de esta noche. Déjenme yo hacer un ajuste aquí, ahí. Vamos a terminar el programa de esta noche y gracias a todos los que siempre están ahí sintonizando. Yo rompiendo de los tímpanos, espérate. Ahí, ahora sí. Tengo un problema, perdí una bocina. Ahí está, ahora sí. Las bocinas de monitoreo las perdí. Perdí una de ellas, ahí está. Es que uno es como un pulpo haciendo 500 cosas a la vez aquí. Bueno, gente, ya no nos queda más tiempo para más. La semana que viene, yo no voy a estar la semana que viene en el estudio, ya que no me va a dar tiempo a llegar al estudio. Así que estaremos en un programa autogenerado, previamente grabado, para no dejarlos a pie ustedes. Y probablemente llegue al chat tarde, pero llegue al chat. Porque pues hay actividades y hay veces que pues esas actividades confligen con el programa. Y yo lo que hago es que le hago un programa grabado para no dejarlos a pie ustedes. Así que la semana que viene vuelve. Ah, sí, hoy fue una jornada totalmente en vivo. JC River hoy se fue en vivo y narró su intervención con Metal PR. Y muy acertada sus palabras. De verdad que tremendo programa. Nos vemos, gente, la semana que viene. Los dejo aquí con un temita que hacía tiempo no pongo. Estos son los Yanaconas, Por la Sangre Derramada. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Así que nos vemos. Que mi red, como ayer no te asustas.